resumen semanal de noticias de Carne de Máquina. 26 de septiembre. Enorme movilización de los trabajadores del neumático al Ministerio de Trabajo. Santiago del Estero. El gobierno de Zamora reprimió a los habitantes del departamento de Copo, que reclamaban por médicos y ambulancias para las zonas rurales. Hubo más de 40 heridos como resultado de la violencia policial. 27 de septiembre. Movilización del personal de salud por el salario. Residentes, concurrentes, médicos de planta, junto a enfermería que viene exigiendo el reconocimiento profesional de la carrera. Organizaciones de mujeres, de derechos humanos, activistas independientes y partidos de izquierda realizaron un acto frente a la embajada de Irán. En repudio al asesinato de la joven kurda iraní Mahsa Amini y a la subsiguiente represión de las protestas en consecuencias perpetradas por el régimen teocrático, decenas de activistas se hicieron presentes frente a la sede diplomática de la República Islámica en Buenos Aires. Por el micrófono abierto, distintas oradoras coincidieron en denunciar la brutal represión del régimen iraní sobre los manifestantes y la opresión constante sobre las mujeres persas que lleva más de 4 décadas. Solidaridad del Sindicato del Neumático Brasileño. Sintrabor con los compañeros del SUDNA de Argentina. Advierten a las multinacionales del neumático y el caucho para que no provoquen un conflicto mayor a nivel regional y mundial. 30 de septiembre. Gran triunfo de los trabajadores y trabajadoras del neumático. Luego de varias semanas de un durísimo conflicto con férrea unidad de base y no solo contra las patronales, sino también contra el Estado y los medios masivos de comunicación, el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático de Argentina logró arrancar un acuerdo paritario muy por encima del techo que se pretendía imponer. Por la noche, en Pilar, la Asamblea General del SUDNA refrendó el resultado de la negociación. Escucha nuestro programa radial los domingos a las 11 por Radio Semilla. Este fue el resumen semanal de noticias de Carne de Máquina.